Os explico quién es Carlos. Carlos López. Nos conocemos hace 40 años, por lo menos, ¿no? Bueno, el primer encuentro fue en un movimiento de formación de jóvenes y de niños, formar ciudadanos cristianos, pero bueno, ciudadanos. Esto fue el primer encuentro de Carlos y mío hace ya, pues, en el verano del 78. Bueno, después de eso cada uno hemos tirado por un lado. En los últimos años él ha estado de presidente de una asociación, de un centro social de Getafe. Director de un centro social de Getafe, en la Lóndiga, ¿cuántos? 16 años, y como en esos 16 años lo hizo muy bien, pues entonces, cuando el ayuntamiento de Getafe se le ocurrió hacer un experimento de presupuestos participativos, le dijeron que si él se podía encargar de ello. Entonces ha estado 8 años de coordinador de presupuestos participativos en el ayuntamiento de Getafe. Por lo tanto, de lo que va a hablar no es solo de lo que se podría hacer, sino de lo que de hecho se ha hecho y de cómo se puede hacer que los vecinos participen en la gestión de los presupuestos de un ayuntamiento o de una junta municipal. Carlos. Pues en primer lugar, bueno, la presentación versión libre del Billy, que le conocéis igual que yo, y se lo agradezco, y lo agradeceros a las tres organizaciones que habéis planteado este debate. Y además, yo creo agradecer también, no la invitación, sino que estéis llevando a cabo un trabajo y un proceso de reflexión sobre la vida política, sobre la vida pública, y que ya nos ha contado lo que vais a hacer personalmente, de lo cual yo creo que es un ejemplo, pues, para otros barrios, el hacer las cosas así. Metidos en harina, bueno, en primer lugar, deciros que en todo el tema de participación, que hay un erial bastante importante en nuestro país, levanto la voz, ¿no? ¿Traigo el megáfono? Hay un erial importante. ¿Me oís ahora? Sí. Que hay un erial importante en nuestro país, pero sí que la Constitución nuestra, en su artículo 23 y 29, dice textualmente que los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos directamente, lo cual sí es importante, o mediante representantes libremente elegidos en las elecciones periódicas por sufragio universal. Y también una ley que se promulgó en el año 2003, la Ley de Medidas Urgentes para la Modernización del Gobierno Local, también en esa ley, en teoría, obliga a realizar reglamentos y sistemas de participación ciudadana en los municipios. Dicho esto, quiere decir que ha dependido de la proactividad de los gobiernos locales para poner en marcha esto. Es obligatorio, pero con una cierta relatividad. Ha dependido de la buena voluntad que tengan los gobiernos locales para poner en marcha esto. Y digo todo esto porque esto quiere decir que poner en marcha presupuestos participativos no es obligatorio, hoy por hoy, para ningún gobierno local. Lo cual, los presupuestos participativos nacen de la voluntad o no para poner en marcha este tipo de procesos. ¿Qué son los presupuestos participativos? También para que se conozca un poquito de qué va esto de los presupuestos. Pues los presupuestos es una manera de poner en marcha la decisión en asuntos públicos de aquello que tiene que ver con los presupuestos municipales. Es decir, ¿para qué queremos utilizar un presupuesto y cómo lo tenemos que utilizar en un municipio? Es verdad que la mayoría de las experiencias que ha habido han sido experiencias reducidas, muy limitadas, económicamente hablando y competencialmente hablando. Digo, económicamente, porque no han sido mucho el dinero o el porcentaje de los municipios que se están o que se han sometido a participación, y tampoco en el ámbito competencial que tiene un ayuntamiento, tampoco todo de lo que es competencia municipal se ha sometido a debate. Es decir, se ha sometido en la mayor parte de los casos lo que tiene que ver con obras, inversiones, en algún otro caso proyectos de intervención social, pero bueno, quiero enmarcarlo en que son experiencias importantes y que han enseñado mucho, pero también son experiencias limitadas. En el caso de Getafe, no es de los municipios pioneros en poner en marcha presupuestos participativos, porque ya había otras experiencias importantes que se habían dado entre la legislatura del año 2000-2004, como es el caso de Córdoba y Albacete. Digo dos ciudades importantes porque son dos ciudades con modelos diferentes y que nos han servido de base para aprender, para reflexionar y para ver por qué opciones se tomaban. El caso de Albacete es un modelo que pone en marcha el Partido Socialista allí cuando gobierna, y es un modelo basado en la participación asociativa y fundamentalmente a través del Foro de Participación Ciudadana. Un modelo muy interesante, pero un modelo basado fundamentalmente en el movimiento asociativo. Son las asociaciones juntas y las que voluntariamente quieren participar en el proceso las que deciden en qué se distribuye el presupuesto destinado a participación. En el caso de Córdoba es un modelo diferente, es un modelo implantado que impulsa Izquierda Unida en la época de Rosa Aguilar, y es un modelo de participación individual. Son los ciudadanos los que participan individualmente y los que participan directamente en la decisión de lo que se quiere gastar. También es un proceso voluntario, ¿eh? Todo lo que va a tener que ver con participación y en concreto con presupuestos participativos son procesos de participación voluntaria. Dos modelos, el basado en el movimiento asociativo, que es el de Albacete, y el de Córdoba, modelo más universal y un ciudadano un voto. Esas experiencias, en el caso de Getafe, también nos sirven para reflexionar, para ver qué fallos han tenido y qué ventajas están teniendo en cada una. En el año 2002, en el que era en aquel momento el concejal de Hacienda del PSOE, en el Getafe y gobierno de coalición, PSOE Izquierda Unida, pero se impulsa fundamentalmente David Lucas, es el que impulsa el proceso de presupuestos participativos, y para eso lo que hace en primer lugar es sondear al movimiento asociativo cómo ve o cómo valora el poner en marcha un proceso de este tipo. La mayor parte del movimiento asociativo en aquel momento ve que puede ser una oportunidad para Getafe, para ampliar la participación y para decidir sobre los asuntos públicos, con lo cual en el caso de Getafe hay un punto de partida importante, que las asociaciones apoyan ese proceso. Lo cual no quería decir que fueran las asociaciones las que fueran a determinar el proceso. En la legislatura, ya en la legislatura 2003-2007, es cuando se pone en marcha el proceso directamente. Hay un encargo político de ponerlo en marcha y hay un encargo técnico, que es cuando aterrizo yo en esto y donde se me plantea prácticamente desde cero poner en marcha este proceso. Eso sí, contando con el apoyo del movimiento asociativo, lo cual ya era importante. Y digo que era importante porque en el caso de Córdoba es el movimiento asociativo quien tumba el presupuesto participativo. Son la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Córdoba la que tumba el proceso. ¿Por qué lo hacen? Pues porque pierden cacho, pierden poder, y el proceso participativo viene a cambiar el modo de relacionarte con la ciudadanía. Hasta ahora todo... la forma de gestionar lo que tiene que ver con inversiones municipales y demás, en el caso de Córdoba, se había llevado a cabo pactando con el movimiento vecinal fundamentalmente, y lo que hace el presupuesto participativo en el caso de Córdoba es romper este tipo de relaciones. No las quita del medio, ni mucho menos, pero ya tienen otro papel. A ese papel no se amolda la Federación de Asociaciones de Vecinos y presiona para que el modelo desaparezca. Digo esto porque en Getafe tenemos en cuenta eso, y como está el apoyo detrás del movimiento asociativo, bueno, pues eso, insisto que nace con un cierto apoyo, por lo menos de una parte de las fuerzas vivas de la ciudad. Nace con una experiencia piloto en el año 2004, digo, muy limitada. Estamos hablando el gobierno municipal en aquel momento destina 1.200.000 euros a decisión pública y en inversiones. Y sobre todo un pilotaje para ver esto cómo funciona, ver cómo se valora por la ciudadanía y ver qué consecuencias tiene la puesta en marcha de este modelo. La puesta en marcha de este proceso va, bien, pero con muchos fallos, también eso nos sirve para aprender, pero en todo caso es bien valorada por la gente que participa en el proceso, que no es mucha en aquel momento, no llegan a 400 personas en todo Getafe las que participan en ese proceso, pero sí que en este sentido el responsable político entiende que esto es un proceso, que hay que seguir caminando y que evidentemente hay que esperar más tiempo para ver el resultado que tiene en la población, lo cual hago un paréntesis, en los procesos de participación ciudadana es importante los tiempos, ¿eh? Y el tiempo a largo plazo. Es decir, como decía Marciano, hay cosas que no se cambian, hablando de sanidad, no se van a cambiar de hoy para mañana. Pues en participación pasa lo mismo. A veces, pues un poco, los tiempos de la participación no casan con el tiempo de la política municipal. Es decir, quieren resultados muy inmediatos, a corto plazo, y un proceso como esto es un proceso largo. ¿Qué modelo adoptamos en Getafe? El modelo, las características del modelo, por un lado, participación territorial, se va a hacer un proceso en cada uno de los barrios de Getafe. En Getafe hay 8 barrios, pues se pone, se territorializa el proceso, ¿eh? Que yo es de las cosas que creo que hay que hacer en cualquier sitio. Aquí, por ejemplo, si se pone en marcha en Madrid, pues el distrito será un distrito grande. Habría que ver la forma de llevarlo a cabo, pero en todo caso, aquí dentro del distrito tenéis barrios. Sería una de las fórmulas a hacer y a estudiar. En el caso de Getafe se opta por eso. Es un modelo universal, un ciudadano, un voto. Se comenzó con participación, con voto, a partir de los 16 años, y el último año ya era bajó hasta los 14 años, digo, el último año hasta el 2010, que fue el último año que se llevó a cabo un proceso de participación en presupuestos participativos, se bajó a los 14 y estaba previsto bajar a los 12. ¿Eh? Nos pareció importante el que los niños y niñas participaran en el proceso y tuvieran la oportunidad de aportar, porque además pueden aportar. Entonces, participación universal. Era un proceso reglamentado, es decir, había normas de funcionamiento en el proceso. Las tiene que haber en participación, tienen que estar las reglas de juego muy claritas, porque la participación sobre nada, que es lo que se hace normalmente, no conduce a nada. Entonces tiene que haber, entendíamos que tenía que haber unas reglas de juego claras que las conociera toda la población, de tal forma que lo que había un reglamento que se revisaba anualmente, se modificaba con la población, con los participantes, de cara a mejorarlo, eliminar aquello que no sirviera, etcétera, etcétera. Era un proceso, o sea, una de las características del proceso es que tenía que ser la asamblea el medio de decisión fundamental. O sea, la asamblea era el lugar para tomar decisiones, para debatir y demás, y era un proceso vinculante. Es decir, aquello que se decidía y fuera técnicamente, jurídicamente, económicamente viable, se tenía que llevar a cabo. Técnicamente, en el sentido, bueno, pues que hay cosas que las entendemos. Una casa se tiene que hacer de una determinada manera, tiene que tener cimientos, tiene que tener no sé qué. Entonces, y a lo mejor hay sitios donde no se puede hacer una casa por el terreno. Bueno, pues a eso me refiero con técnicamente. Jurídicamente, pues que había que atender, algún ejemplo, pues había espacios donde se proponían cosas que no eran de titularidad pública, eran de otro tipo de titularidad. Lo mismo, perdonad. Había espacios que no eran de titularidad pública, por lo tanto ahí no se podía intervenir, era una cuestión casi de lógica. Y económicamente, es decir, que hubiera presupuesto suficiente para hacer aquello que se proponía. Es decir, esas tres cosas eran un criterio para que el proceso fuera vinculante, o las decisiones vinculantes. Bueno, pues este era un poco el modelo básico de Getafe, que no es muy distinto a otros modelos que se han puesto en marcha. Yo creo que hay tres cosas mínimas para que un proceso de presupuestos participativos tenga un poco la vitola de presupuestos participativos: asambleario, vinculante y reglamentado, o sea, y universal. Ese tipo de características tienen que estar en cualquier modelo que se llame, o que algunos entendemos que son presupuestos participativos. Se dotó, estas eran las características del modelo, y se dotó de unas estructuras de participación para llevarlo a cabo. Un proceso de participación tiene que tener también una organización, una manera de llevarlo a cabo. Entonces se dotó de tres estructuras fundamentales. Una a nivel de cada barrio. En cada barrio había un grupo motor. En el caso de Getafe lo llamábamos mesa de barrio, en Sevilla se llama grupo motor. Era un grupo que fundamentalmente lo que trataba de hacer era impulsar el proceso en cada uno de los barrios, ver qué herramientas y qué procedimientos había que trabajar para llevarlo a buen término, es decir, si era necesaria la formación ciudadana, qué tipo de formación, qué tipo de difusión había que hacer en cada uno de los barrios, aunque se hacía una difusión general para todo Getafe, pero qué había que hacer en ese barrio en concreto, es decir, qué estrategias de participación había que llevar en cada uno de los barrios para mejorar el proceso, luego era el que organizaba la asamblea que había en cada barrio, o las asambleas que había en cada barrio, organizaba la difusión de aquello que había que votar en el barrio, era un poco el motor del presupuesto participativo en cada uno de los barrios. Otra estructura de participación que había era las asambleas de los barrios. Las asambleas estaban formadas por todos los vecinos y vecinas que voluntariamente quisieran participar en el proceso. Insisto que era un proceso voluntario, por lo tanto, lo que se hacía era difundir, invitar a la participación, y la asamblea era el lugar para debatir, primero para informar, porque era algo importante informar de qué trabajo se había hecho en el barrio, para debatir sobre las propuestas que se hacían y para decidir finalmente sobre aquello que debía de realizarse. Y luego había una estructura de carácter municipal que era el consejo o comisión de coordinación del presupuesto participativo a nivel local, que era pues un lugar de encuentro y de debate de todos los barrios, eso sí que era, ahí sí que había representantes de todos los barrios, para debatir lo que se había decidido en cada uno de los barrios, para informar, para proponer mejoras del proceso y de alguna manera pues para compartir lo que en cada uno de los territorios se había hecho. Y estas eran las tres estructuras que se pusieron en marcha para impulsar el presupuesto participativo. En el caso, en una cosa a mí me parece importante, los grupos motores, ¿quiénes lo formaban? Lo formaban representantes de asociaciones, que también voluntariamente quisieran participar, así que iba un representante de la Asamblea de Vecinos, de una coordinadora deportiva, de una asociación cultural, de un AMPA, etcétera, etcétera. Y luego ciudadanos a título individual que querían implicarse de una manera más continua en el proceso. Y luego había algún técnico municipal. En el tema. Siempre había en cada barrio un técnico municipal, fundamentalmente para asesorar, para informar de todo lo que había. Esas eran las estructuras. Y luego el presupuesto participativo tenía un ciclo de funcionamiento, un ciclo que llevaba prácticamente todo el año. Insisto que un proceso de participación de este tipo era un proceso complejo, no era un proceso sencillo, eso también hay que decirlo, no era un momento en el año en el que la gente iba a una asamblea a votar algo que se proponía, sino era un trabajo todo el año. Todo esto, insisto, fue a lo largo del tiempo, es decir, hubo procesos que fueron más cortitos, procesos más largos, pero en todo caso sí que se iban viendo necesidades nuevas y por lo tanto había que implementar a lo largo del año esas medidas nuevas que fruto de la evaluación y de la revisión del proceso se ponían en marcha. Por ejemplo, la formación. A nosotros nos parecía importantísimo el que detrás de un proceso de participación hubiera formación. La gente tiene que conocer, si queremos realmente una participación un poco de calidad, saber qué es un presupuesto municipal, de qué hablamos, porque en esto, como en sanidad y demás, hay un lenguaje para los técnicos, hay un lenguaje de técnicos y hay un lenguaje que hay que traducir. En un presupuesto municipal es algo muy complejo y a veces muy difícil de entender, y por lo tanto hay que ponerlo en calderilla para que la gente entienda a dónde van sus impuestos, por ejemplo, qué es un impuesto directo, qué es un impuesto indirecto, qué son transferencias de crédito, en fin, un montón de nomenclatura que hay ahí, pero en todo caso es importante que la gente conozca cómo funciona un presupuesto municipal y qué contenido tiene un presupuesto municipal. Nos parecía importante que también la gente aprendiera a hablar en público, supiera trasladar una propuesta a una asamblea, porque muchas veces, esa es una experiencia que pasa en todos los sitios, y no menos en el presupuesto participativo, pues a veces el que habla muy bien y plantea una propuesta muy bonita y tiene labia, pues se lleva el gato al agua, se lleva los aplausos y se lleva los votos. Entonces, de alguna manera también había que hacer ese ejercicio de que la gente perdiera el miedo a hablar y perdiera el miedo a plantear propuestas y que supiera en un momento dado, pues de alguna manera defender y argumentar algo como esto. Otra cosa que nos parece importante, dado que un presupuesto participativo debe tender a la transformación social y atender a mejorar lo público y a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pues nos parecía importante también que la gente supiera hacer propuestas colectivas, no propuestas pensando en lo mío, sino propuestas pensando en lo nuestro. Pues ahí se fueron implementando también ese tipo de medidas. Digo, son pequeñas acciones que fuimos haciendo a lo largo del tiempo. Estoy hablando de un periodo comprendido entre el año 2003 y el 2011. Estoy hablando de todo ese tiempo en el que el presupuesto participativo fue poniéndose en marcha. ¿Qué ciclo tenía ese presupuesto participativo? ¿Qué medidas había que hacer? Bueno, pues se partía siempre de la evaluación y de la revisión del proceso anterior. En un ciclo siempre partíamos de qué había funcionado bien, qué había funcionado mal, qué teníamos que cambiar, qué teníamos que mejorar, etcétera, etcétera. Visto esto, siempre hablando con la gente que había participado, se planteaba, se lanzaba el presupuesto participativo. Se lanzaba el presupuesto participativo y digo, cuando se lanzaba, pues se difundía a toda la población en qué consistía el proceso, qué se sometía a participación pública, de cuánto dinero estábamos hablando, con qué contenido, qué proceso se iba a seguir, qué tiempo se había para plantear propuestas, qué tiempo había para trabajar todo el proceso. Es decir, procurábamos dar toda la información posible, es decir, también es verdad que de forma resumida, y tratando de que llegara a todos los domicilios de Getafe. Por eso, una parte se hacía vía buzoneo, algo muy clásico, en la revista municipal que había, a través de los centros cívicos, a través de los polideportivos, en fin, de los medios que había, y luego el boca a boca. Y luego, aparte, se hacía también los grupos motores en cada barrio, veían también cómo implementar eso, esa información genérica que llegaba a todos los ciudadanos o que se quería que llegara a todos los ciudadanos, cómo en cada barrio se podía también utilizar otros mecanismos de información y de llegar a más gente. Bueno, pues eso había un tiempo. Entonces había un tiempo también para presentar las propuestas. Era un tiempo amplio, no era un tiempo de 15 días, 20 días, era un proceso de era un tiempo de casi 2 meses para presentar propuestas. En todo ese tiempo, ya en los barrios, en cada barrio, el grupo motor y a nivel un poco la estructura técnica que teníamos de presupuesto participativo, íbamos ya haciendo un estudio de las propuestas que iban llegando, con el objeto de ver si eran viables. Entonces, insisto, dos meses aproximadamente para presentar propuestas. Había un tiempo para estudiar la viabilidad de esas propuestas, aunque era un trabajo que empezábamos a hacer enseguida que llegaban las propuestas, pero había un tiempo. 5 minutos. Vale. Da tiempo para estudiar esas propuestas. Esas ya las hacíamos con los técnicos especializados en el tema, por ejemplo, con la gente, si eran de obras, si eran de movilidad, etcétera, etcétera, se mandaban a ellos para que dijeran si eso era viable, no era viable. Luego había un filtro, lógicamente, había unas propuestas que eran viables, que eran las que iban a ir a las asambleas a someterse a decisión y a votación. El resto de las propuestas que no eran viables, a todos los vecinos que habían planteado propuestas se les informaba del por qué no se podían hacer. Es decir, que era algo importante la rendición de cuentas y explicar el por qué no se pueden hacer las cosas. Y ahí entra la rendición, la transparencia, etcétera, etcétera. Había otro proceso ya de trasladar a la población qué propuestas eran las que se iban a someter a debate en cada asamblea. Una difusión también pública. Luego llegaba el momento de las asambleas. En las asambleas era el momento, lo que os he dicho antes, de decidir qué propuestas había que llevar mediante un sistema de votación también un poco complejo, que bueno, eso al que esté interesado luego se lo cuento cómo lo hacíamos, que no es lo más relevante, pero que había una manera de tomar la decisión de qué hacer. Y luego finalmente se producía la votación. Las asambleas, los últimos años había asamblea física y también por aquello de las nuevas tecnologías, pues empezó a aplicar, las asambleas se retransmitían en online, porque había gente que no podía acudir a ellas. También había se complementó con un modelo de participación online también. Esto era crítico también, había gente que era crítica con el tema, pero bueno, de alguna manera veíamos interesante aplicar las nuevas tecnologías a este tipo de procesos. Y luego, finalmente, pues era el momento ya de plasmar los proyectos, de que tomaran cuerpo los proyectos que se habían decidido, tomaran cuerpo y pudieran también otra vez plantear. Había una devolución también a la población de los proyectos una vez que los técnicos los tenían más o menos acabados, qué iban a costar, cómo se iban a hacer, etcétera, etcétera. Y luego ya a realizarse. Y luego pasábamos otra vez a evaluar el proceso, a revisarlo, a mejorarlo, las normas, el funcionamiento, etcétera. Conclusiones. No todo de lo que se habla de participación es participación. Nosotros tuvimos bastantes fallos en el tema. Y ahora mismo está habiendo, un boom también de experiencias de presupuestos participativos, a pesar del momento en el que estamos, pero no todo lo que es presupuesto participativo es presupuesto participativo. Ahora se está convirtiendo en algo mucho más instrumental, es decir, pongo en marcha un proceso de decisión de X dinero y decido sobre qué hacer. Eso solo por sí solo no es presupuesto participativo. Como he dicho, es algo más que todo eso. Fundamental, voluntad política. Sin voluntad política esto es muy difícil, aunque se diga lo que se diga. Tiene que haber, cuando alguien dice que quiere poner en marcha presupuesto participativo, vosotros que vais a tener la oportunidad de hablar con candidatos próximamente, y si dicen que van a haber presupuesto participativo, preguntar por el modelo. ¿Qué características tiene que tener ese modelo? Otra enseñanza, y que yo creo que debe estar detrás de todo, un proceso como este debe ser un proceso educativo, el que permita el que las personas puedan dialogar, puedan contrastar formas de, diferentes de entender la vida y la ciudad. Daros cuenta que en una asamblea se va a producir el encuentro de un señor que pretende que le arreglen un bache en su calle con alguien que pretende un discurso mucho más transformador. Bueno, pues hay dos lenguajes. Esos dos lenguajes hay que casarlos. Y para eso sirve el presupuesto participativo y un proceso de participación. Y finalmente, en una ciudad no solamente está el presupuesto participativo. Hay otros hay otras cuestiones de participación que se deben de poner en marcha para tocar todo aquello que tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Y termino diciendo lo siguiente. Esto encaja con un modelo complejo de poner en marcha en los ayuntamientos, que es un modelo, hasta ahora el modelo que se ha trabajado es el modelo burocrático, el modelo basado en funcionarios. Como decía Marciano, lo mismo que en sanidad, hay intentos, y ha habido intentos de trasladar un modo gerencial de funcionamiento municipal, es decir, parecido a las empresas. Eso el PP lo ha hecho, pero también lo han hecho otros partidos de izquierda, lo cual ese no es nuestro modelo. Y luego hay un modelo relacional, que es este de meter en el ADN del funcionamiento municipal la participación como forma de relación vecinal y como forma de transformar lo público. Dicho esto, me callo y os dejo. Muchas gracias, Carlos. Ha sido difícil. Bueno, tenemos son menos 20, o sea que hemos recuperado 5 minutos. Tenemos media hora hasta y 10 para hacer preguntas. Bueno, primero agradecernos a todos que estemos aguantando, no las charlas, que son espléndidas, pero el sol que de vez en cuando mola. Bueno, dejamos un minuto de anuncios. El primero es que la próxima charla, dentro de un mes más o menos, vayamos recogiendo, aparte de todo lo que queríamos preguntarles a los políticos, pues lo que está saliendo aquí esta mañana. ¿Qué les vamos a preguntar dentro de un mes cuando vengan aquí un representante de cada coalición electoral que se presenta a las municipales y a las autonómicas sobre estas cuestiones, aparte de las otras que ya teníamos? Así que los vais preparando durante este mes. Los deberes para este mes es preparar preguntas. No aguantar mítines, sino preparar preguntas. Luego, ¿tú querías decir algo? Por dilo. Sobre todo para que no hable. Que la semana que viene, bueno, la parroquia... Primero daros las gracias a los ponentes de... Perdona. Si es que no he empezado, además este es mi espacio, tú aquí no escuchas nada. Que agradeceros que hayáis venido, que este espacio es el primer acto que hacemos inaugurando la U, Lucera, y nada, que lo toméis como un espacio que es vuestro. Cuando lo necesitéis, nos lo decís y está junto como abrir el candado, o sea, que no os cortéis sin pedirlo. Y después daros las gracias a los ponentes porque la verdad es que el nivel es muy muy alto, vamos, estamos todos por lo menos disfrutándolo. Y anunciar que la semana que viene el grupo del huerto y el grupo de consumo de la parroquia organizan también una charla, que tenemos aquí al ponente, José Antonio, que es socio de Sol Energía y hablará del mercado eléctrico, del recibo de la luz, o del atraco a mano armada de la luz, y de la alternativa que supone Sol Energía. Gracias. Luego. Bueno, pues entonces, como antes, tres preguntas y otras tres y otras tres. A ver, Paloma, Mamen y Silvia. Yo quería que nos contaras qué transformación tuvo la ciudad de Getafe en ese periodo de presupuestos participativos, aparte de lo que supone el que la gente sienta que lo que se está haciendo forma parte de lo que él proyecta, en lo físico y en lo social, ¿cómo transformó o qué consecuencias ha tenido ese presupuesto participativo? A mí me interesaba mucho que has hablado de que abristeis a los de menos de 18 la participación. Me parece un tema muy interesante, cómo lo trabajasteis, porque yo creo que una de las cosas por las que estamos como estamos es porque nos han anulado o nos hemos anulado entre todos la capacidad de participación. Entonces me parece muy interesante el que hay que empezar a trabajar eso pues desde 12, 14, 16, por ahí un poquito, si podías dar algo más. Sí, me contabas que el proceso empezó en el 2003, terminó en el 2011. Es decir, me gustaría saber qué nivel de participación, porcentaje, si lo visteis, de ciudadanía dentro de lo que es la población de Getafe, empezó en un principio y terminó. Si fue en avance o fue en disminución y por qué las razones, si lo estudiasteis o lo valorasteis. Ah, y solo otra cosa, y decir que yo estuve en una charla de Son Energía y por eso soy ahora de Son Energía. Así que bueno, pues, apoyo que venga dentro de una semana. ¿Me puedes ayudar? ¿Vale testimonios también, verdad, José Antonio? Bueno, empiezo por el final, digo, porque voy a enlazar con lo de que me habéis preguntado de la participación social. Yo creo que un dato, es verdad que los datos cuantitativos no son los más importantes, pero sí reflejan un cierto estado de cómo la gente percibe eso. Os decía que el primer año participaron, bueno, había en todas las asambleas había un registro de participantes, es decir, que utilizábamos la base de datos del padrón municipal. Entonces, evidentemente no hacíamos una ficha a nadie, pero sabíamos quién participaba y cuántos participaban con DNI. El primer año comenzamos con, os he dicho, no llegamos a 400 personas. El último año, 2010, participaron 3.948 personas. Quiere decir que el porcentaje nunca disminuyó, el porcentaje de participación nunca disminuyó, al contrario, fue en aumento todos los años que hubo, con lo cual nos indicaba que la población sí que, de hecho, en alguna encuesta municipal que se hizo en la segunda legislatura del presupuesto participativo, era el proceso de participación más valorado por la participación. Por la población, con lo cual, bueno, pues lo insisto, lo cuantitativo no es lo principal, pero sí indicaba que año a año fue en aumento la participación. Y año a año también fue en aumento la participación, por ejemplo, de la mujer. En los últimos años, aunque estaba prácticamente al 50%, pero sí que globalmente la participación de la mujer fue entre un 52% sobre la población y un 48% de hombres. Y los últimos años hubo más participación juvenil que al principio. Carlos, levanta la voz. Hubo más participación juvenil que al principio. Estás diciendo muy interesante. ¿Qué transformaciones? También lo uno a que el presupuesto destinado a participación fue en aumento. El primer año comenzamos con 1.200.000 euros y terminamos en el 2010 con 3 millones de euros. Es decir, fue subiendo. También algo importante en esto, que algo esbozado anteriormente, es que afortunadamente el presupuesto participativo en Getafe no dependía del área de participación ciudadana, que eso fue en otras ciudades, con lo cual las competencias que ha habido hasta ahora en participación ciudadana son muy poquitas. Participación ciudadana gestiona todo lo que tiene que ver con el reglamento de participación ciudadana, con el movimiento asociativo, con locales, etcétera, etcétera, con cuestiones, entre comillas, menores. No que fueran poco importantes, pero sí menores. En el caso de Getafe, la primera legislatura dependió del área de Hacienda, lo cual era importante porque era donde había competencias importantes, y en la segunda legislatura del área de Presidencia, que era la concejalía encargada de la coordinación política de las distintas áreas. Con lo cual digo esto porque era importante para entender el proceso de Getafe. Transformación social, digo, bueno, primero que lo que decía antes, ha sido un proceso valorado por la población. Ha sido un proceso inclusivo, en el sentido que a lo largo del tiempo ha participado no los listos de la ciudad, la gente que pertenece a asociaciones, que son las que están acostumbradas a trabajar y demás, sino gente pues que vio también, oye, que por qué no podían participar, por ejemplo, gente que venía del mundo de la educación permanente de adultos, gente ya mayor, que no estaba acostumbrada a este tipo de procesos, pero que de alguna manera vio que allí se sentía escuchada y valorada. También los menores. Era un proceso en el que desde el principio se dio la oportunidad de que participaran, aunque al principio, como decía, comenzó con 16 años, pero los menores podían hacer propuestas, ¿eh? Entonces, en ese sentido fue un proceso inclusivo que se intentó que toda la gente participara. Y nosotros, desde el equipo técnico, hicimos hincapié también en que participaran la gente más desfavorecida, la que entendíamos que normalmente a este tipo de procesos no acudía nunca, porque aquí iban los listos de la participación, que era la gente de asociaciones, líderes vecinales, etcétera, etcétera. Para mucha gente, lo manifestaban así, fue un aprendizaje de participar en lo colectivo, en aquello que tenía que sacarles fuera de casa y aprender a participar de otra manera. Es verdad que en Getafe los centros cívicos a lo largo de todo el periodo democrático han venido haciendo un trabajo del día a día, de sacar a la gente de casa, de potenciar procesos de participación, aunque sean muy concretitos en cada barrio, para que la gente pudiera participar, pudiera expresarse, etcétera, etcétera, con lo cual esa ventaja también la teníamos, es decir, que ha sido un proceso unido a otros procesos. Con los menores, físicamente se hicieron actuaciones. Hombre, se hicieron actuaciones muy sencillas, de reparar una calle, pero también se han hecho intervenciones de pistas polideportivas en la calle, que no había muchas, y se han hecho se hicieron en determinados barrios, con lo cual también fue sirviendo para cambiar los espacios públicos. Se diseñó y se hizo un parque en Getafe Norte, diseñado un poco para que pudieran estar mayores y niños. Además se hizo conjuntamente, niños y mayores, hablando de cómo tenía que ser un parque, porque entendíamos que eran los que más lo iban a utilizar, los chavales y los mayores. Con lo cual, bueno, pues digo, han sido pequeñas cosas, pero que han servido para percibir la ciudad de otra manera. Evidentemente no por toda la población, pero sí año a año por cada vez con más gente. ¿Con los chavales cómo lo hicimos? Bueno, pues ahí nos apoyamos también en coordinación con la Concejalía de Educación e Infancia para trabajarlo a través de los colegios, fundamentalmente. A través de los colegios fue una plataforma pues para difundir el proceso, para ver cómo podían ellos hacer propuestas y cómo podían participar en el ámbito que había, es decir, en una asamblea, cómo podían presentar una propuesta. La gente de infancia trabajó mucho el cómo hacer propuestas y cómo llevarlas a la asamblea, es decir, que hicieron un trabajo bastante importante a lo largo del tiempo de cómo poder hacer propuestas, de cómo ir a una asamblea, etcétera, etcétera. Es decir, que trabajamos muy coordinadas con otras delegaciones. Y salieron propuestas hechas por los chavales. El parque este que os he dicho fue una propuesta hecha por chavales. Evidentemente todavía nos quedaba mucho por hacer, nos quedaba mucho, pero fueron pequeñas cagaditas, pero que sirvieron, yo creo que para percibir la ciudad de otra manera. ¿Otras tres? Yo. A ver, uno, dos y tres. Sí. A ver. Yo quería preguntarte, Carlos, una casi la has respondido, pero otra vez, ¿qué porcentaje del presupuesto total, si lo sabes, qué porcentaje del presupuesto total del ayuntamiento, con qué porcentaje empezasteis y con qué porcentaje del presupuesto total del ayuntamiento finalizasteis? Y dos, aunque lo has contado ya en parte, ¿con qué otros órganos de participación trabajabais? Porque, bueno, entiendo que la participación ciudadana solo con presupuestos participativos no se desarrolla, sino va con otro trabajo paralelo, ¿no? Paco, Luis. Tres mini preguntas, tres mini respuestas. ¿Qué diferencia hay entre propuestas y reivindicaciones? Porque podéis proponer una calle y podéis reivindicar que se necesita un instituto, se necesita, por ejemplo, un centro social o de medicina. ¿Hasta qué punto, cuando ha terminado el periodo 2003-2005, cuando os habéis dirigido al PP, os habéis dirigido, ¿por qué el PP ha dicho que no? Y otra cosa, bajo tu punto de vista personal, ¿qué diferencia ha visto entre vosotros y nosotros? Yo con nosotros me implico en el 15M, cuando terminó el 2010-2011 y entró el 15M, ¿qué diferencia ha visto? Claro, porque el 15M teníamos nuestras reivindicaciones, pero tampoco teníamos alguna persona para previamente dirigirnos hacia ella. Gracias. Ya no hay presupuestos participativos en Getafe, ¿no? Sí. O sea, vamos, Y actualmente, si estáis en el grupo de presupuestos, o en esa asamblea, ¿cómo lo veis ahora en el futuro, para las otras elecciones, por ejemplo? Bueno, empiezo por atrás. Yo no estoy en Getafe, vivo en Madrid. Yo no pertenecía a ninguno de los partidos que estaban en gobierno, aunque mi sensibilidad estaba absolutamente clara. ¿Cómo lo perciben ahora? Te puedo asegurar que ahora mismo, digo porque estoy en contacto y me han llamado para alguna cosa, se quiere llevar dentro de los programas otra vez, y bueno, pues un poco, evidentemente, valorando que la experiencia fue positiva, se quiere volver a poner en marcha. El Partido Popular llegó, la cortó, y vino a decir que no hacía falta, para llevar a cabo las propuestas que hacían los vecinos, ya estaban ellos, que no hacía falta un proceso de participación tan complejo como el de presupuestos participativos, y que suponía también un gasto innecesario. El gasto era, el gasto de la gestión del presupuesto participativo era pequeñísimo, era en euros 60.000 euros al año. En una ciudad como Getafe es de 170.000 habitantes. Es decir, quiere decir que el porcentaje de lo que costaba poner en marcha el presupuesto participativo no era muy grande. Ha habido en otras ciudades, como Sevilla y demás, que el proceso de gestión ha sido bastante importante porque había un proceso de difusión tremendo. Ibas a Sevilla y en la época del presupuesto participativo veías todas las marquesinas con publicidad, veías a los autobuses urbanos con publicidad, veías en la televisión local. En fin, pero bueno, que te quiero decir que en el caso de Getafe el porcentaje destinado a gestión fue mínimo, por lo tanto era una excusa, bueno, se lo cargaron. También había ciudades con presupuesto participativo y gobernadas por el PP, o sea que eso también ha sido Málaga, por ejemplo. Es verdad que era un proceso de participación online, pero bueno, era un proceso, de hecho era un proceso muy criticado por el PSOE y Izquierda Unida. Hicieron multitud de críticas a ese proceso, que eso no era presupuesto participativo. El PP lo cortó, hablo de Málaga, y luego el PSOE y Izquierda Unida protestaron porque lo habían quitado. Y bueno, estas son contradicciones que existen, pero esto ha sido así. Lo que preguntaba Sole, el porcentaje. Evidentemente el porcentaje primero fue muy pequeño. Estamos hablando de una ciudad como Getafe, un presupuesto municipal de más de 170 millones de presupuesto, casi. En los últimos años yo creo que superaba los 200 millones de euros. Por lo tanto, el porcentaje de presupuesto participativo era pequeño. Es verdad que en un presupuesto, que por eso antes hablaba de que con la población hay que trabajar este tipo de procesos, y conocer que es un presupuesto municipal de partida, y, por ejemplo, las elecciones que van a tener lugar el 25 de mayo. La gente que acceda al gobierno se va a encontrar, primero, con un presupuesto donde ya hay partidas muy cerradas. Capítulo de personal, capítulo de mantener los espacios que tiene un ayuntamiento, de locales, etcétera, etcétera, la energía, el gasto de mantenimiento, es decir, que luego el presupuesto del que realmente se dispone para poder trabajar no es tanto, pero bueno, con eso también hay que hacer pedagogía y contar cómo funciona un presupuesto y qué dinero hay disponible. Por lo tanto, el porcentaje no era muy alto, estamos hablando de calcularlo, no me atrevo, pero dándoos el presupuesto global, entenderlo. Es verdad que fue creciendo. Evidentemente se trabajaba, en el caso nuestro y en el caso de otras ciudades, se ha trabajado con otros órganos de participación que había, con órganos de participación y también con estructuras que había funcionando. Por ejemplo, os he puesto el ejemplo de los centros cívicos. Los centros cívicos, en el caso de Getafe, fueron una base para trabajar súper importante, desde la implicación de los técnicos que había en los centros cívicos hasta en los centros cívicos ya había población muy trabajada, en el mejor sentido de la palabra. Por lo tanto, tenías población ya muy sensibilizada para trabajar en este tipo de procesos. Por lo tanto, el echar la caña era relativamente fácil, con un tipo de población. Y luego a la vez, en el caso de Getafe, había otras estructuras que eran los consejos de barrio, que el funcionamiento de los consejos de barrio no era el mejor de los posibles. El consejo de barrio es un modelo basado en modelos de participación francés, que son fundamentalmente participan la gente que está organizada, las asociaciones, en el caso de Getafe, el Consejo de Barrios, lo formaban los partidos con representación municipal, las asociaciones con de los barrios, representantes de asociaciones de los barrios y algún técnico del con trabajo en el barrio. Es decir, que ya de por sí la participación o la representación era reducida a la gente que venía del mundo asociativo, y luego aquello que se decidía o de lo que se hablaba no era ni mucho menos vinculante, era fundamentalmente era más deliberativo que decisorio. Y luego la población participaba muy poco, la participación a nivel individual era mínima, pero sí que eso sirvió en algún momento para poder difundir y para tener también el apoyo de las estructuras que había en su momento. Es decir, que el presupuesto participativo sí se coordinó en la medida que se pudo con esas estructuras. Es verdad que también había indicación política, tirar para adelante, a pesar de cómo funciona un consejo de barrio. Es decir, que también había indicación política de diga lo que diga un consejo, hay que tirar para adelante. Las preguntas que me hacía aquí, con propuestas de reivindicación. Algunas reivindicaciones se transformaron en propuestas, pero no todas las reivindicaciones llegaron a convertirse en propuestas. No sé si te contesto, en el caso nuestro hubo alguna reivindicación en cuanto a espacios deportivos, etcétera, etcétera, que se trasladaron a propuestas. Y hubo otras reivindicaciones que se quedaron en reivindicaciones, bien, porque no entraban, por distintas, o porque no se pusieron en papel sobre, no se transformaron en propuestas. Lo del PP yo creo que te lo he contestado, porque no hubo ninguna explicación. Y luego las diferencias A nivel personal, por ejemplo, hablaste de 2003 al 2011. Sí. Entonces el 15M fue en 2011. Y a nivel personal, ¿cómo lo has visto el proceso? Claro, vosotros tenéis representantes y tenéis que dialogar con ellos y más o menos una interlocución válida, pero nosotros lo que reivindicamos no era generalmente a un concepto como local o metropolitano, sino más bien a nivel nacional o incluso europeo en algunos casos. ¿Tu experiencia personal crees que ha servido de algo allí en Getafe? Porque lo desconozco, el proceso del 15M, como digo, Getafe demás. Sí, en el caso de Getafe, lo que conozco del proceso vinculado al 15M es que también este tipo de participación en las asambleas del 15M se trata de poner en valor. Incluso se pone en valor por gente que en su momento fue muy crítica con el proceso. Gente que en su momento entendía, por ejemplo, gente de asociaciones, estoy hablando de un barrio en concreto, de La Alhóndiga, y gente proveniente fundamentalmente de movimientos cristianos, decía que el proceso del presupuesto participativo se quedó, porque esa gente se incorporaba luego a las asambleas del 15M, que ese modelo se quedaba corto, que había que ir a más. Bueno, pues luego esa misma gente que era súper crítica con el proceso en las asambleas del 15M ha planteado que había que rescatarlo. No sé si te contesto. Acortarlo. ¿Qué? Acortarlo. Claro. Rescatarlo. A rescatarlo. Cuando se corta, a rescatarlo. Bueno, quedan 5 minutos o 10 máximo. Entonces, otras 3 preguntas y seguimos en la Peña Soriana. 3, 1. ¿Alguno más? Comentario. Vanessa, todavía queda otra, pero es posible. A ver, alguien que aproveche. ¿A tú alguna? Yo puedo. Pues venga, tenéis derecho a dos. Si queréis, ¿no? Decías que hay diferentes modelos y que cuando tengamos que hablar con los representantes políticos, pues que a ver qué modelo también se pueden comprometer u ofrecer. ¿Qué mínimos tenemos que tener en cuenta para que ese modelo sea lo más potente posible? Y luego, por otro lado, que nos cuentes un poco qué limitaciones os habéis encontrado en cuanto a recursos económicos y técnicos y luego también pues en vuestra interlocución con las administraciones. Bueno, yo, pregunta, comentario, ¿no? El otro día escuché en el Ayuntamiento de Barcelona como habían cogido una pequeña partida del presupuesto dedicado a concursos públicos para resolver problemas de, pues como podría ser el alcantarillado o problemas técnicos de reciclaje y demás, pero lo habían hecho con un enfoque de que pequeñas empresas, que a veces pueden ser más innovadoras que las grandes, pudieran presentarse y por lo tanto fomentar también la participación en la resolución de los problemas locales, que la gente que está viviendo ahí conoce a veces mucho mejor que grandes empresas que vienen con sus soluciones ya muy diseñadas pero poco adaptadas. Y no sé si este tipo de modelo también se podría considerar como presupuestos participativos, ¿no? Es primero te digo que tengo un problema, ayúdame tú como ciudadano o como empresas a resolverlo y preséntate a concursos para poder llevarte una parte del presupuesto público. No sé si... Bueno, si no hay otro, hago yo. Una, ¿sabes si hay algún grupo político del Ayuntamiento de Madrid, no de, de Madrid, que se esté planteando esto? ¿Sabes? Segundo, en Madrid, bueno, aunque tú no lo has conocido eso, pero quizás sería posible hacerlo eso a nivel de junta municipal, porque a lo mejor a nivel de todo Madrid va a ser muy complicado, pero a nivel de junta municipal... Vamos a ver, yo en Madrid, bueno, hace una semana antes de Semana Santa, se ha celebrado el Observatorio Internacional de Democracia Participativa. Yo he acudido a un par de sesiones y los representantes del Ayuntamiento de Madrid decían que estaban haciendo presupuestos participativos a través de los famosos planes de inversiones. Todo esto lo han dicho, vamos, yo no lo he escuchado el otro día, lo he escuchado muchas más veces. No, y lo pone en la página web. Y lo pone en la página web. Y aquí yo creo, los planes de inversiones que se han hecho junto con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos lo han vendido como presupuesto participativo. Y lo extraño es que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos no ha dicho nada. Lo cual, para mí, y un plan de inversiones tal y como se ha hecho, desde luego no tiene nada que ver con un presupuesto participativo ni de coña. Porque se ha pactado con las asociaciones, creo que no con todas, pero como va a venir Nacho Murgui, la próxima semana se lo podéis preguntar a él tranquilamente, que él ha estado en medio de todo eso, y ahora se lo podéis preguntar tranquilamente cómo llaman a eso presupuesto participativo cuando no lo es. ¿Qué partido lo están planteando? Bueno, yo creo que ahora Madrid lo ha planteado, Izquierda Unida lo ha planteado, me consta que el PSOE lo ha planteado, es decir, que yo creo que lo están planteando casi todo el mundo, lo cual digo, a mí me parece, de partida me parece muy bueno. También lo importante es conocer el modelo, insisto que es importante saber qué características tiene. Mínimo, yo creo que, y era algo, digo, porque como... evidentemente teníamos un tiempo limitado, en todo este tiempo se creó la red estatal por los presupuestos participativos de aquellos municipios, como también nos sentíamos un poco solos, pues fue decir, bueno, pues ¿qué hacemos en común para potenciar, para intercambiar modelos, para intercambiar información, para intercambiar problemas, etcétera, etcétera? Porque lo sabía. Entonces se creó una red estatal por los presupuestos participativos y ahí se consensuó unos mínimos para entender lo que era un presupuesto participativo, y era, yo creo que lo he comentado antes, pero era que fuera un proceso deliberativo, decisorio, vinculante, universal, que pudiera participar todo el mundo. Yo creo que las asociaciones tienen su espacio, y tienen un espacio, el espacio importante de que es, además una asociación cuenta con ventajas, está organizada, tiene estudiado un barrio, tiene estudiado o un área de actividad, de cultura, etcétera, etcétera, y puede trasladar propuestas muy interesantes, pero ya son propuestas que se han de contrastar con el resto de los vecinos, ya no solo con sus socios, sino con el resto de los vecinos. Por lo tanto, es una plataforma importante, también para difundir el trabajo de una asociación, más allá de sus propios asociados, es decir, que universal, y luego que fuera un proceso educativo, que realmente transforme a las personas y el entorno. Yo, hombre, son mínimos muy gordos, pero yo creo que hay que tratar de ir a ello. Dificultades muchas. La concepción, digo yo, mi experiencia en Getafe y contrastada con otra gente de otros municipios, no todo en todos los partidos, aunque sean de izquierdas, apuestan por temas de participación. Yo de hecho, digo, una frase que a mí me dijo el concejal con el que empecé a trabajar, me dijo, Carlos, las primeras zancadillas van a ser de mis compañeros. O sea, quiero decir que no todo no todo el mundo entiende que es así. Insisto, en el PSOE y en Izquierda Unida, que han sido los partidos que más han impulsado en esto, ha habido impulsores y detractores. Y la gente, cuando hablas con ella, la gente, por ejemplo, en Córdoba, pues tú tenías mucha gente de Izquierda Unida, con muchas responsabilidades gordas, que torpedeaban el presupuesto participativo por todos los lados. Por distintas razones. Bien porque se perdía poder, porque se perdía manera... Porque claro, como he dicho antes, esto transforma la manera de relacionarte con la ciudad y la manera interna de trabajar en un partido, en una estructura organizativa. Entonces, digo que hay muchas dificultades. Luego, el movimiento asociativo también puede poner zancadillas, ¿no? Y luego yo creo que es importante el que, si esto realmente es una apuesta municipal, el que todas las áreas de trabajo, de alguna manera, se coordinen para trabajar esto. Digo, una cosa como el presupuesto participativo no es una cosa de un área concreta, tiene que ser algo más. Por lo tanto, insisto, es algo complejo, no es algo fácil, pero hay que intentarlo. No sé si te he contestado a todo o a casi todo. Dos cosas. Un plazo mínimo, ¿no? Cuando se diga, vale, tenemos este proyecto de presupuestos participativos, ¿qué periodo mínimo debe abarcar para que pueda verse un impacto? Y si contabais con personas, ya no solo técnicos de participación, sí, ¿cómo trabajar más eso, el dotar y el formar a los ciudadanos? No solo para que sean capaces de hablar en público, exponer algo con claridad, sino también para comunicarse, relacionarse, empatizar, ser asertivos y demás. Y hacer una construcción colectiva de una realidad. Vamos a ver, yo te hablo de la experiencia de Getafe. Había, aparte del equipo técnico que teníamos solo dedicado al presupuesto participativo, se trabajó mucho con los técnicos de centros cívicos. Los centros cívicos era el personal que estaba en los barrios para trabajar temas de participación, de intervención social, etcétera. Con el personal de centros cívicos, con el personal de juventud. En el caso de Getafe, yo creo que fuimos privilegiados en el sentido de trabajar con una variedad de técnicos importantes para impulsar el proceso. Mucha de esta gente intervino en los procesos de formación, es decir, igual que recurrimos a asesoría externa algunas veces, pero en aquello que realmente necesitábamos, en aquello que podíamos cubrir por la parte municipal, se cubría con los técnicos que había psicólogos, había técnicos en animación sociocultural, etcétera. Es decir, contabas con los grandes cuerpos que nos echaron una mano, con gente de intervención, con gente director de asuntos económicos más de una vez. Es decir, había gente que yo creo que había que implicarla en que se acercara a la gente, la gente de obras, que bajaran a un barrio, explicarles un proyecto a la gente, cómo se elaboraba, etcétera. Es decir, que yo creo que en parte hay una parte que estuvimos afortunadamente bastante apoyados y contamos con la colaboración. Es verdad que al principio hubo mucha resistencia de muchos técnicos, porque también es la resistencia, pero a lo largo del tiempo hubo gente que al principio no veía esto, pero al final participó, como hubo otra gente que evidentemente ni al principio ni al final. Y luego, pues me queda lo de las pequeñas empresas. Eso por sí mismo no es cosa. Yo creo que puedes cambiar la forma de hacer un contrato público y de hacer que los contratos se hagan de otra manera. No solamente las grandes empresas se benefician de eso. Tú puedes, en las condiciones técnicas, poner condiciones que favorezcan a un tipo de entidades que conozcan lo que se está haciendo en la ciudad. Pero por sí solo no es presupuesto de la ciudad. Es mi opinión. Bueno, pues nada, muchas gracias, Carlos. Has mantenido el interés a pesar de haber cogido un alumnado ya cansado desde una hora y pico. Todo el mundo sabe que la segunda parte de la mañana para dar clase es una tortura, pero tú has mantenido el interés. Muchas gracias muchas gracias a los chicos de Huerto Urbano. Muchas gracias a todos por haber hecho dos horas de ciudadanía y de... y de eso, y de ciudad. Y ya sabéis, o sea, lo que hemos dicho, dentro de un mes más o menos, todo esto que hemos comentado hoy, todo lo que queramos con los representantes oficiales de las candidaturas políticas. No van a echarnos el meeting, porque eso ya lo conocemos, sino que somos nosotros, desde el principio, los que les vamos a hacer preguntas. El día 9. El 9 creo que se habló que era, ¿no? La asamblea. El 9. No habíamos hablado. Sí, bueno, sería. En principio son el primer sábado de cada mes, pero como el primer sábado de cada mes es puente, pues sería el 9. Creo que es lo que se habló. Y ahora seguimos en la peña floriana. A tomar un rueda, o lo que quiera cada uno, y luego a picar. Eso que vas a dar, que Gracias.